La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Así, con esa canción clásica rusa que se llama Todos los hombres que se preparan para las grandes batallas, les damos la bienvenida aquí a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casona donde se ubica esta emisora universitaria. Y estamos en la noche número 12 del mes de junio del año 2018. Aún estamos en la primavera y una temperatura realmente agradable, 19 grados. Está nubladito de repente, hay unos pequeños chispazos de agua, una rociadita de agua, aunque llovió en la tarde en algunas zonas más fuertes que en otras. Y a lo largo de estos días seguirá lloviendo, seguirá habiendo lluvias esporádicas, de repente en ocasiones torrenciales, que forma parte de este ambiente que se da regularmente entre la primavera, entre el traslado de la primavera al verano. Entonces, qué bueno que existan lluvias, qué bueno que nos refresca un poquito. Hay que cuidarse siempre en cualquier cambio climático. Sobre todo hay un punto importante, los moscos, cómo han aumentado los moscos aquí en esta región de la zona centro del estado de Veracruz. Y recuerden que los moscos traen enfermedades diversas, que pueden ser desde tuberculosis, chikungunya, dengue, ¿no? Se puede transmitir sobre todo el dengue en los moscos. En fin, hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado al respecto. Cuando encuentre algún cacharro, alguna llanta o basura que está acumulando charcos de agua, hay que eliminarlos de inmediato, porque son los lugares preferidos para que los moscos aniden y se multipliquen de una manera vertiginosa, ¿no? Recuerden también que se está evolucionando el huracán Bud, el segundo huracán de la zona del Pacífico, que sigue avanzando, y allá por el día jueves impactará en la península de Baja California Sur, y pues ya veremos qué sucede. Ya esa península recientemente ha sido muy castigada por los huracanes en los años recientes, y pues allá le va el primer huracán de la temporada a Baja California Sur, irá cruzando la península y llegará al estado de Sonora, ya debilitado, de acuerdo con los pronósticos que tiene el Sistema Meteorológico Nacional. Pero también hay una onda tropical, la onda tropical número 2, que es la que nos afecta de manera particular a nosotros y que estará ocasionando estas lluvias, y por lo tanto pues hay que cuidarse mucho al respecto. Bueno, esa canción que escuchábamos al principio, esa canción rusa, Todos los hombres que se van preparando para irse a la guerra, para ir a combatir, que es una canción muy antigua que tenían, o que tienen, porque es una de las canciones tradicionales que tienen allá en Rusia, pues ellos son pueblos que han pasado por varias guerras, empezando por la propia Revolución Rusa, los ejércitos del zar, que luchaba contra los bolcheviques, ¿no? Que al fin de cuentas ellos fueron los que vencieron, derrumbaron al zar y llegó el nuevo gobierno, la nueva constitución de este inmenso país del mundo, que en ese momento se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Recordemos que llegan precisamente Lenin, después estaría el terrible Stalin, ¿no? Estaría ahí al frente, y a ellos les tocaría en alguna parte, los primeros les tocaría la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también hay que recordarlo mucho. Entonces estas canciones, cuando los jóvenes iban a la guerra, pues eran muy recordados en estas zonas rusas, ¿no? Las familias rusas recordaban mucho esta canción, y algunos hasta lloran, pues evidentemente, no, imagínense, se van los familiares a la guerra, pues a quién sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, aquí en el Mundial de Fútbol, que inicia el próximo jueves, habrá una guerra, ¿no? Pero una guerra simbólica a través de las 32 selecciones que estarán compitiendo para obtener la Copa del Mundo en este torneo que inicia este jueves allá en Moscú con el partido Rusia contra Arabia Saudita, ¿no? Eso no será el primer partido. Algunos esperan que no sea espectacular ese primer partido, pero hay que verlo, es el Mundial de Fútbol, evidentemente. Y ya vendrá el domingo tan esperado para nosotros, porque es el primer partido que tiene la selección nacional, digo, para los que les gusta el fútbol, evidentemente, que jugará contra la poderosísima Alemania, que además son los campeones del mundo, ni más ni menos, ¿no? Después, el último partido que jugamos con ellos, pues nos golearon, ¿no? Quién sabe cómo nos vaya en esta ocasión. Entonces empieza el Mundial, empieza esta guerra simbólica, donde los 32 equipos que clasificaron para esta justa estarán enfrentándose para obtener la Copa del Mundo. Una guerra simbólica, el fútbol se convierte así en una guerra simbólica, con esos ejércitos de 32 países que representan con sus banderas, con sus cánticos, con su gente, con sus jugadores, que de alguna manera son sus guerreros en la cancha de fútbol. Pero también hay otra guerra, una guerra de palabras, bueno, a fin de cuentas es una competencia, ¿no? En unos momentos más estará el debate de los candidatos a la presidencia de la República, que se va a transmitir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, prácticamente cuando estemos terminando Voz Universitaria, ya como por el 5 para las 9, pues ya estará el enlace, ya estamos aquí listos, aquí está Ernesto Colinot ya listo para recibir la señal de este debate, que es el último, tercero y último, en el cual es la última oportunidad para los que van rezagados en las encuestas. Recuerden que las encuestas es una medición que demuestra cierta proximidad de cuáles podrían ser los resultados el próximo primero de julio. López Obrador sigue en primer lugar, eso dicen todas las encuestas. En segundo lugar va Ricardo Anaya, de repente sube, baja. Y José Antonio Meade estancado en el tercer lugar, de repente también sube, baja un poquito. Y el que va hasta atrás, este caballito conocido como el Bronco, que ni siquiera llega a caballo negro. Recuerden que el caballo negro es aquel que se tiene una de manera simbólica como el que puede ganar en cualquier momento, donde se va atrasadísimo el llamado Bronco, ¿no? Pero estarán ya en Mérida, Yucatán, de hecho ya están en Mérida, Yucatán, mejor dicho, en el Museo Maya, donde se realizará este debate por la presidencia de la República, y donde, por cierto, como lo comentábamos al mediodía, la Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental en este debate, por la razón de que nuestra casa de estudios fue la organizadora de las preguntas que recibió el INE, el Instituto Nacional Electoral, de parte de todos los ciudadanos que hicieron sus preguntas a través de Twitter o a través de Facebook. Fueron 15 preguntas en general que se van a plantear a los candidatos. Se recibieron 11,388 preguntas de la ciudadanía de todo el país. Entonces se hizo ya una selección, y toda esa selección, ese ordenamiento de las preguntas, pues la realizó nuestra Universidad Veracruzana. Entonces es una de las aportaciones que hace nuestra casa de estudios en este debate a la presidencia de la República. Es por primera vez en la historia de los debates en México, la ciudadanía ha tenido una participación activa mediante el uso de las redes sociales. Como les decíamos, se recibieron 11,388 preguntas enviadas por Twitter y Facebook, y se conformaron 15 preguntas que se plantearán a los candidatos presidenciales. Estas 15 preguntas pues son agrupadas de tal manera de los temas que fueron coincidiendo, ¿no?, en las preguntas que hacían los ciudadanos a través de las redes sociales. Y pues los moderadores de esta noche son Carlos Puig, que regularmente está al frente de Milenio, Leonardo Curcio, reportero, periodista también, comentarista, tiene su informativo en la Ciudad de México, Leonardo Curcio, también aparece en Canal 11, Leonardo Curcio, en ese famosísimo programa de Los Hombres de Negro, ¿no? Y Gabriela Warkentin, que es maestra, mejor dicho, es maestra de la Universidad Iberoamericana y que tiene también programas de radio de manera muy particular en la XCW. Entonces ahí estarán pues participando los moderadores, que son los que van a plantear esas preguntas. Y bueno, no solamente participó la Universidad Veracruzana a través del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales, en Internet, el LARCI, que es de la Universidad de Veracruzana. También participó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, a través de su laboratorio interdisciplinario de redes, Signal Lab. Entonces, pues, el ITESO y la UB fueron los encargados de hacer esta organización de las preguntas en el debate, que en unos minutos más estará iniciando allá en Mérida, Yucatán, en el Museo Maya. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Floricé Ronzón Contreras, estudiante de la Facultad de Biología, ganó el primer lugar por estudios con delfines. Estudiantes de pedagogía comparten propuestas de investigaciones. Nuestra Casa de Estudios presentó la agenda Suma por la Igualdad. La Universidad Veracruzana en la frontera del conocimiento en ritmos circadianos, esto afirma el investigador Mario Cava. Ecodiálogo realizó cursos sobre educación popular. El fútbol tiene la capacidad de crear historias e imaginarios, en eso coinciden académicos de la UNAM. Christopher Alexander Castro Herrera, estudiante de la licenciatura en danza contemporánea de nuestra casa de estudios, dice que lo primordial es que cada persona estudie y se dedique a lo que más le apasiona. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Esta información que vamos a comentar y a darles a conocer enseguida, a mí en lo particular me da mucho gusto porque, pues, cuánto litoral tenemos, cuánto mar tenemos por parte de la entidad veracruzana y qué poco lo estudiamos. O sea, hay muy pocos estudios sobre los manatís, en este caso, sobre las tortugas, también hay pocos estudios, y los delfines. Esos solamente son algunos de los tantas investigaciones que se pueden hacer. Los sistemas coralinos, también los arrecifes coralinos, es otro de los estudios importantes que se han venido haciendo recientemente. Entonces, aquí hay un trabajo muy interesante que hizo Floricé Ronzón Contreras, estudiante de octavo semestre en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, que obtuvo el primer lugar en la categoría de licenciatura y en la modalidad cartel dentro de la 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos por su investigación sobre la condición corporal de los turciones, otoninas o Turcia obstruncatus, que es su nombre científico, y que también pues son una especie de delfines que se encuentran sobre todo en el Varado, Veracruz. Este evento, organizado por la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, Asociación Civil, tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Precisamente Floricé Ronzón es originaria de Jalapa y compartió que de un total de 46 carteles de diversas universidades del país y de otras instituciones a nivel internacional, como Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos e Italia, su trabajo fue favorablemente calificado, obtuvo el primer lugar. Y tiene un nombre muy curioso, bien, se llama su trabajo El Gordo, El Flaco y El Más Flaco, la condición corporal de los turciones de Alvarado, Veracruz. Es el título de esta investigación que realiza actualmente como parte de su proyecto de tesis y resultado de las prácticas profesionales desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Biológicas con el respaldo de los investigadores Eduardo Morteo Ortiz, Karina Chávez Martínez y Cristian Alejandro Delfín Alonso. A través de dicho estudio, iniciado en enero de este año, es posible evaluar un organismo centinela como el delfín otoninas, una especie de delfín atonina, en las aguas costeras de Alvarado, para deducir si el ecosistema es o no saludable para los mamíferos marinos, pues al conocer el estado nutricional de un individuo, se puede inferir y determinar su estado de salud. Otra parte del estudio intenta revelar cómo las temporadas, pueden ser secas, lluvias y nortes, influyen también en la condición corporal de los delfines, y si las hembras o machos son más vulnerables a esta situación. Son las 20:18. Ahorita me acordé de una canción que interpretaba la Sonora Veracruz allá por la década de los 60, que decía algo así como: donde anda la tonina no hay tiburón. Y sí, donde están los delfines no hay tiburones, ¿eh? Eso lo tienen muy seguro los pescadores, por una razón que muy inteligente por parte de los delfines, o en ese caso de las toninas. Emiten un sonido tan agudo que cuando ven el peligro de los tiburones, que los tiburones se alejan, o sea, con ese sonido no pueden acercarse, y entonces los delfines, o las toninas en ese caso particular, esta especie de los Turciops truncatus, andan felices. Y los pescadores saben que cuando andan por ahí la tonina, pues no va a haber tiburones cerca, ¿no? Al momento se ha encontrado que durante el periodo de lluvias, los Turciops truncatus están más saludables, lo cual se atribuye a una mayor productividad primaria de los ríos. Por otra parte, se determinó que las hembras son más variables que los machos en cuanto a condición corporal, debido al gasto energético que les origina la lactancia. Mediante la estrategia de fotoidentificación, fueron estudiados 107 delfines, 14 machos, 61 hembras, 32 indeterminados, de los cuales el 74% estuvo saludable, 22% delgados y el 4% emaciados, es decir, presentaron desgaste de los músculos epaxiales y visibilidad de las costillas. Bien, la verdad, a mí se me hace muy complicado esta investigación. ¿Cómo identificas a los tiburones o las toninas en el mar? ¿Cómo se sabe cuál es uno y cuál es otro? ¿Cómo encuentran esas diferencias? Bueno, pero ahí está la importancia de esta investigación. Mencionó el estudiante que ese estudio partió del análisis de un total de 14.061 fotografías, fíjense nada más, 14.061 fotografías captadas entre el año 2000 y 2010 en 110 navegaciones alrededor de las costas de Alvarado. De estas, solo 408 imágenes cumplieron con los criterios para categorizar la condición corporal de los delfines a partir de puntos de referencia anatómicos basados en la cantidad de grasa como reserva, saludable, delgado y emaciado, es decir, que tienen ya algún desgaste muscular. Son las 20:20. Floricel Ronzón Contreras agradeció el apoyo del Laboratorio de Mamíferos Marinos, creado como un grupo de trabajo interinstitucional entre el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y el Instituto de Investigaciones Biológicas, también el apoyo de la Facultad de Biología del Área Biológico-Agropecuaria de nuestra Casa de Estudios. Desde mi punto de vista, dice Floricel Ronzón, es un tema interesante que no se ha trabajado mucho en México y puede arrojar varias respuestas sobre esta especie marina protegida por la norma NOM 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos también participaron como expositores de carteles Angélica Arias Zapata y Tomás García Ontiveros, estudiantes de la Facultad de Biología, Eric Bolaños Durán, egresado, y Misael Hernández Rosado, alumno de Ingeniería de Software. Esa es la cuarta ocasión que un integrante del Lab Mar de la Universidad Veracruzana recibe un premio en la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Son las 20:21. Estos estudios de los delfines en la zona de Alvarado. Por cierto, mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchen en la zona de Alvarado, donde esta estación se oye muy bien, por cierto. Alumnos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana exponen sus propuestas de trabajo dentro del foro de presentación de proyectos de investigación educativa. En la inauguración realizada este día, Sandra García Pérez, académica responsable del evento, dijo que más de 32 proyectos son 32 problemáticas que van a abordar y desarrollar posteriormente en sus experiencias recepcionales. En representación de la dirección de la facultad, la profesora Silvia Grapán Navarro compartió un mensaje institucional de reconocimiento tanto a los trabajos como a la organización del foro. Ambas catedráticas reconocieron también el trabajo de sus pares, es decir, de los académicos Celestina Tiburcio Esteban, Ana Laura Carmona Guadarrama, Elvia Dolores Castillo, Emanuel Álvarez Hernández y María de los Ángeles González Hernández como responsables de los proyectos que se expusieron. Son las 20:22. Las presentaciones en la Facultad de Pedagogía iniciaron con el equipo integrado por Ana Sofía Flores Capistrán y Brenda Lisset Tuxpan Juans, quienes presentaron conceptualización de innovación educativa

Bueno, aquí en nuestra universidad hay grandes investigadores y hay obviamente temas interesantísimos que están siguiendo y son reconocidos a nivel internacional. Es el caso de la plataforma Frontiers, que es una editorial académica de revistas científicas de acceso abierto que trata temas de ciencia, tecnología y medicina. Bueno, en esa revista, en esa plataforma Frontiers, se publicó en los meses de marzo y mayo dos trabajos desarrollados por equipos de investigadores liderados por Mario Cava Vinagre, coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, en los cuales se utilizó al conejo como modelo de estudio. El científico universitario, Mario Cava, respondió a la convocatoria de Frontiers, cuyo consejo editorial lo invitó a publicar sobre ritmos circadianos y envió las investigaciones Comportamiento anticipatorio al alimento en conejos y roedores neonatos, una actualización sobre el papel de los genes del reloj y ritmos circadianos y genes reloj en la reproducción, perspectivas sobre el comportamiento y el cerebro de la coneja, los ritmos circadianos a través de los conejos. En ambos casos se trata de revisiones a la literatura existente sobre los temas antes citados, en las que se incluyen 22 trabajos originales en los que han colaborado varias generaciones de alumnos, principalmente de posgrado. Muchos de ellos pues están haciendo también estas investigaciones junto con nuestros científicos. Bueno, los dos trabajos publicados en Frontiers tratan de cómo estos genes reloj están relacionados a dos fenómenos, que es el consumo sincronizado de alimento y a los procesos reproductivos en mamíferos. Precisamente pues están realizando esta labor, ¿no? Entonces, en el primer trabajo se encontró que las crías de conejo incapaces de percibir la luz succionan la leche una vez al día, lo que induce ritmos conductuales en fisiología y en estructuras cerebrales que se activan para anticipar el momento de la lactancia. Fíjense qué interesante. Esto es, el alimento, no la luz, sincroniza los genes reloj en las crías. Y en esta publicación se analiza la literatura acerca de la participación de dichos genes en el mecanismo de reloj que permita tanto a los conejos, a los roedores y al humano sincronizarse ya no a la luz, sino al alimento. Esto es, por ejemplo, estamos acostumbrados a desayunar porque es tempranito, ¿no? Ya salió el sol. Entonces, nuestro ritmo circadiano se supone que estaría condicionado a eso. Pues no, no está condicionado a eso. Más bien está condicionado a nuestra necesidad de alimentarnos. En humanos, este conocimiento es importante para tratar el jet lag, descompensación horaria que es común en los viajes transcontinentales. Muchos lo sufren, ¿no? Cuando vienen los cambios de horarios, ¿no? Los cambios de horarios es cuando se descompensa nuestro cuerpo y no se tiene claro, o el cuerpo no tiene claro a qué horas vamos a comer o a dormir, sobre todo, ¿no? Ahí es donde está la importancia de estudiar los ritmos circadianos. Ahorita, por ejemplo, respecto a Rusia, respecto a Moscú, tenemos 8 horas de diferencia. O sea, en este caso son allá las 4:30 de la mañana. O sea, es en la madrugada allá en Moscú, cuando aquí son las 8:30. Bueno, el fenómeno de sincronización por alimento regularmente se estudia utilizando roedores de laboratorio, pero el trabajo de Mario Cava Vinagre, que iba a un desarrollo ya de 15 años, ha permitido establecer en la literatura mundial que el modelo del conejo neonato es un modelo más natural para su estudio. Para el científico, la publicación de este trabajo de revisión es un reconocimiento a sus aportaciones sobre este fenómeno que son los ritmos circadianos. Son las 20:31. El segundo trabajo, que también está en la plataforma Frontiers, trata sobre la participación de los genes reloj en todos los procesos reproductivos en mamíferos, incluyendo al hombre. Estos se encuentran en todos los tejidos reproductivos y su alteración provoca procesos reproductivos anormales que van desde baja producción espermática hasta aborto e infertilidad. Y ahí también tiene que ver los ritmos circadianos. Utilizando a una coneja como modelo, Mario Cava ha demostrado cómo la maternidad cambia el cerebro y sincroniza los genes reloj para, durante el periodo de lactancia, producir leche de manera cíclica diaria cuando el crío la necesita. Mencionó que se forma un cerebro maternal muy diferente de cuando la hembra no está embarazada. Para mí siempre esto ha sido un misterio, ¿no? Cómo las mujeres producen la leche. Y cuando ya no lo necesitan el crío, ya no sale. Pero cuando la necesita, sale. Realmente es todo un proceso que, visto fuera de la ciencia, es una cuestión mágica, ¿no? Es algo realmente maravilloso del cuerpo de las mujeres para producir leche. Entonces están estudiando y tiene que ver con los ritmos circadianos. El coordinador del Centro de Investigaciones Biológicas detalló que los dos trabajos son revisiones de la literatura de importancia para los interesados en ritmos circadianos por alimento, neuroendocrinología y reproducción. En ambos se comparan dichos procesos en varias especies de mamíferos, enfatizando el conocimiento actual en conejos y su importancia como modelos de laboratorio. Sobre la publicación de estos trabajos en Frontiers, Mario Cava expresó que es un gran reconocimiento al trabajo que se realiza en este centro de investigación de una universidad pública. Con esta línea de investigación, la Universidad Veracruzana se posiciona en la frontera del conocimiento sobre ritmos biológicos y el reloj molecular circadiano, tema de gran actualidad que fue merecedor del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2017, de acuerdo con lo que los investigadores lograron sobre estos temas de los ritmos circadianos. Son las 20:33. Para tener en cuenta. Vamos a otro tema y ahora les comunicamos que el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, Ecodiálogo, de la Universidad Veracruzana, fue sede del curso taller Perspectivas y Praxis de Educación Popular que desarrolló Carla Fornari de Souza, brasileña, integrante del Núcleo de Enseñanza e Investigación en Educación para Jóvenes y Adultos en Educación Popular, y del Centro Paulo Freire, que no puede ser otro lugar, Paulo Freire, ambos de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. El curso taller fue organizado por el Cuerpo Académico Transdisciplinaridad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes con el propósito de analizar las concepciones, praxis y horizontes de la educación popular, los territorios de esta, la cartografía social y afectiva, así como los caminos posibles que son reinvención, movimientos y luchas en el tema, la educación popular. Me da mucho gusto que retomen de nueva cuenta a Paulo Freire, que los envuelven y que se analicen sus métodos, sus enseñanzas, el gran Paulo Freire, el gran brasileño. Una de las organizadoras, Zulma Amador Rodríguez, explicó que este evento fue posible gracias a un proyecto de investigación inscrito en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, cuyo propósito es analizar prácticas educativas no formales y para lo cual han articulado prácticas narrativas del trabajo comunitario, teatro comunitario y educación popular, entendiendo esta como una perspectiva, filosofía, ética política y una metodología. El propósito de este taller fue que las personas conocieran las perspectivas de la educación popular, sus fundamentos, metodologías y la discusión sobre la praxis pedagógica desde la educación popular misma. Añadió que la dinámica consistió en desarrollar un trabajo partiendo de la experiencia de cada participante con la intención de problematizar los propios contextos. Lo que propusimos fue que se reflexionara sobre esos campos y preguntarnos a 50 años de esta obra fundamental de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. 50 años, yo también tiene 50 años. Obviamente Paulo Freire influyó en el pensamiento de los jóvenes de hace 50 años, que hemos venido comentando, ¿no?, con los movimientos estudiantiles de hace 50 años, de hace 5 décadas. Uno de los trabajos más conocidos es precisamente Pedagogía del Oprimido, que hizo Paulo Freire, educador, pedagogo y filósofo brasileño. Entonces, quienes son ahora nuestros opresores y quienes las personas son oprimidas, forma parte de este libro, de los temas de este libro. Porque nadie quiere hablar de opresión, como si todo se hubiera diluido. Pero hoy vivimos, no solo en México y en Brasil, situaciones de mayor constreñimiento social, mayor inseguridad y un desmantelamiento a los derechos humanos básicos. En este ejercicio participaron más de 20 personas, entre académicos de Ecodiálogo, estudiantes de licenciatura y posgrado, integrantes de colectivos y asociaciones civiles, así como funcionarios del Ayuntamiento de Xalapa involucrados en cuestiones de gestión comunitaria. La investigadora de Ecodiálogo remarcó que con este curso taller de Carla Fornari de Souza, de Brasil, también reivindicaron el pensar la educación como una serie de prácticas culturales hacia la humanización. Son las 20:37. Mundo Universitario. Bueno, pues ya llegaron los candidatos a la presidencia, ya están allá en el Museo Maya, Mundo Maya, ya están allá en Mérida, en unos minutos más, unos 24, 23 minutos más, dará comienzo el debate, el último debate, tercer y último debate, ya a 18 días de la elección, ya estamos muy cerca. el día se acerca para ir a las urnas. Bueno, vamos al mundo universitario. Algo que es muy característico de la UNAM es que hay un tema importante y reúne a sus académicos para que platiquen de ese tema. Viene el Mundial, reúnen a académicos que hablan sobre el Mundial y de diversas disciplinas. Entonces, esa nota de la UNAM dice lo siguiente. No son 11, son 4 científicos de la UNAM que saltaron al campo verde rectangular para analizar desde disímbolas disciplinas, un remate de cabeza, un abordaje multidisciplinario del fútbol, al cual es imposible reducirlo a un solo fenómeno. En eso coincidieron. Jorge Flores, gran científico Jorge Flores, investigador emérito del Instituto de Física, explicó que el movimiento de una pelota en el aire es un proceso físico muy complejo que aún no se entiende al 100%, perdón, por lo que se continúa experimentando al respecto. Insisto, todo un fenómeno, ¿no? ¿Cómo se mueve el balón en el aire? ¿Qué tiene que ver la velocidad? El chanfle, ¿no? Eso es una palabra muy mexicana, no sé si, bueno, se utiliza todavía en América del Sur. ¿Qué tiene que ver el chanfle con la física? ¿Cómo toma su efecto el balón? Es realmente interesantísimo. Dice Jorge Flores que interviene la mecánica, la aerodinámica, si la pelota tiene gajos, una superficie que no es completamente lisa y en su movimiento arrastra el aire. ¿Cómo va girando? Se mueve de manera diferente de un lado y del otro porque le arrastra el viento también. Dice el científico Jorge Flores, la manera más sencilla de explicar este fenómeno es el principio de Bernoulli. A mayor velocidad del fluido, es decir, de aire, menor presión. Entonces, si de un lado de la pelota la velocidad es mayor que del otro, conforme gira, la presión del aire es diferente y eso hace que el balón se mueva y salga del plano de donde surgió originalmente. Ahorita recordamos aquel golazo de Romario, ¿no? ¿Se acuerdan? Un golazo que es un tiro libre, que parece que el balón va hacia afuera, parece que va a salir de la cancha, pero toma una comba impresionante y entra a la portería. El portero pues ni se movió porque pensó que iba el balón hacia afuera y dónde, que fue toda una curva que estableció en ese momento ese disparo que fue ejecutado de una manera magistral. ¿Cómo medir eso en la física? Y realmente es todo un reto, ¿no? Desde el siglo XIX, el físico alemán Heinrich Magnus se percató que había otro proceso, incluso más complicado, vinculado con la turbulencia que produce la bola en el aire al girar. Este efecto produce una fuerza perpendicular a la velocidad del movimiento de la pelota, y esto se pudo comprobar mejor de manera experimental. Creo que los futbolistas no tienen nada de físicos, pero sí una gran experiencia empírica. Saben bien qué ocurre con los balones según cómo se les golpee. No es que sepan del movimiento de los cuerpos rígidos esféricos en un fluido como el aire. Lo que sí saben, como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, es que dependiendo de cómo gira la pelota, se moverá a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y eso lo conocen porque lo han visto miles de veces, dijo el científico Jorge Flores, que vamos a escuchar lo que mencionó en ese momento. El movimiento de una pelota que gira en el aire es un problema físico muy, pero muy complejo. Interviene toda la mecánica, pero también toda la aerodinámica. Resulta que la pelota, que tiene unos gajos, que tiene una superficie que no es completamente lisa, en su movimiento arrastra el aire. Como va girando, el aire se mueve de manera diferente de un lado de la bola y del otro, porque arrastra el fluido. Así es, ¿no? Así es. Por ejemplo, los goles olímpicos, ¿no? ¿Sabe ese gol olímpico? ¿Usted sabe cuál es? Los que no saben cuál es el gol olímpico, cuando se da el tiro de esquina, ¿no? Ejecutan, disparan el balón y hace una comba impresionante que pues altera la defensa y al portero también y se mete, ¿no? El gol olímpico. ¿Cómo pegarle, no? Como bien dice Jorge Flores, los futbolistas no saben exactamente cuál es el movimiento de los cuerpos rígidos esféricos y el fluido con el aire. Eso no lo saben. Saben cómo es el efecto de acuerdo a la fuerza y a la intención. Realmente cuando uno juega fútbol o le pega, por ejemplo, a las bolas del billar, sabe qué efecto le va a dar. O frontón, también cuando uno juega frontón, también no sabe qué efecto le da la pelota. O sea, no tenemos un conocimiento físico, no tenemos un conocimiento científico, pero sí empírico y sabemos cómo es. Eso es interesantísimo, este estudio de física y deporte, ¿eh? Bueno, Tommaso Gravante, que es originario del país de la bota, es decir, de Italia, ha vivido en 3 los países más futboleros: Italia, España e Inglaterra. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades y uno de los ganadores de la 7ª Competencia Mundial para Jóvenes Sociólogos. El fútbol, dijo Tommaso Garavante, ha tenido desde sus inicios, durante la concepción británica victoriana a mediados del siglo XIX, 2 propósitos paralelos, uno político y otro pedagógico. Por un lado, el uso del deporte como estrategia en el proceso de civilización y por el otro, como nuevo orden social incrustado en la idea del Estado-Nación. De esta manera se entiende cómo el fútbol ha sido utilizado no solamente como metáfora de la política, sino también como otra forma de hacer política. Podemos decir que no es ajeno a los conflictos sociales y a las guerras, y si miramos su historia, podemos percatarnos de estos vínculos. Sin duda, dijo el investigador Tommaso Garavante, nos gusta imaginar que puede tener un carácter pacificador, como lo fue el Partido de la Paz en la Navidad de 1914, cuando en plena Primera Guerra Mundial los soldados alemanes e ingleses decidieron dejar esa noche las armas y jugar por algunas horas fútbol, como un símbolo de paz en Navidad, ¿no? Esto es muestra de que el fútbol tiene la capacidad de crear historias e imaginarios, ya sea de paz o de guerra, que a su vez pueden ser utilizados para contribuir a un cambio social. El desprecio que tuvo Jorge Luis Borges, por ejemplo, u otros intelectuales por el fútbol, creo que reside esencialmente en el uso que se hace de este deporte para fortalecer los nacionalismos, los fascismos o distintas ideologías. Son las 20:44. Ahorita me acordé con eso que dice Tommaso Garavante. Bueno, para el Mundial del 70, que se jugó aquí en México, en la clasificación entre El Salvador y Honduras, ahí no fue de paz, ahí el partido originó una guerra, simple y sencillamente una guerra, originó ese partido de fútbol. Vino El Salvador, por cierto, vino El Salvador en el Mundial de México 70, que le tocó a México en su grupo, y México goleó a El Salvador 4-1. Que pues nos daba el pase para ir a jugar contra Italia, ¿no? Todos que pensábamos que iba a estar muy bien. En esa vez se empató a 0 con la Unión Soviética, que era la Unión Soviética, donde se inauguró el Mundial del 70. Le ganó al Salvador 4-1, y luego en un partido dramático, el Halcón Peña metió un penalti, ¿no? Contra Bélgica, y ahí pasamos a jugar contra Italia. Entonces, las esperanzas eran bárbaras de que íbamos a ganar a Italia. Y sobre todo porque anota primero México, ¿no? El Calaca González anota el primer gol, allá en Toluca, el partido fue en Toluca. Entonces imagínense ustedes México ganándole 1-0 a Italia, ¿no? Y luego vino la debacle, una pésima actuación de Cuate Calderón, que era el portero en ese momento. Se tiró mal, la atajó muy mal, 2 tiros sobre todo fueron mal parados. Y acabamos goleados 4-1, ¿no? No se originó ni la paz ni la guerra, pero bueno, tiene que ver con las cuestiones sociales, culturales, políticas. Y ahorita me acordé de algo que escuché en la calle, iba caminando en la calle, me detuve un rato y escuché a unos que estaban platicando, vean a dónde llegan los imaginarios, pero realmente de historias que no tienen nada que ver, ¿no? Estaban diciendo que habían organizado el Mundial de Fútbol de Rusia en estas fechas para quitarle público a López Obrador. No, pues, ¿cómo se imaginan que la FIFA va a estar pensando eso, ¿no? O los mejores equipos del mundo están pensando, vamos a jugar tal fecha para que con eso hagamos una sombra a López Obrador. No, hombre, ¿cómo creen eso? No es así. Coinciden las fechas, eso sí, definitivamente, y podría ser utilizado. O tan es utilizado que López Obrador va a hacer su cierre en el Estadio Azteca, ¿no? Dice que ahí va a anotar el gol. Pues vamos a ver. Bueno, en fin, los imaginarios en el fútbol giran por todos lados. Y por eso es interesante ese tema que hicieron varios investigadores de la UNAM. O el caso de Nayef Yaya, colaborador de la revista de la Universidad de México, quien aseguró que el balompié abre espacios de conciliación inimaginables en la política. No solo el fútbol aporta a ese propósito, pero dada su universalidad, es más espectacular cuando se trata de abrir frentes de contacto y apertura entre naciones antagonistas. ¿Cómo olvidar el partido entre Irán y Estados Unidos en el Mundial de 1998 en Francia? Cuando los persas ganaron 2-1, Irán le ganó a Estados Unidos 2-1, cuando estaban en conflicto, no estaba la guerra. Creo que el fútbol puede ser un elemento pacificador, aunque no podemos olvidar la guerra de fútbol entre El Salvador y Honduras, que comentaba hace un momento, que fue en 1969 que desencadenó precisamente una guerra. Nayef Yeya, que es ingeniero industrial por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que actualmente el fútbol como deporte goza de buena salud y calidad, pero como industria y negocio es una máquina cruel y devastadora que pasa por encima de cualquier cosa con tal de monetizar. No creo en las esencias de los deportes, creo que solo es nostalgia, opio del pueblo, dijo Nayib Yeya. Tildarlo de actividad superflua, desdeñarlo, se debe a su corporalidad y al viejo antagonismo entre lo cerebral y lo físico que data de Platón en Occidente y de Buda en Oriente, dijo Nayib Yeya. El fútbol abre espacios de convivencia entre países, pero no podemos pensar que solo esta actividad sea un camino para llegar a la paz. Eso lo dijo Felipe Garrido, académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros y director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, Felipe Garrido, que también le encanta el fútbol a Felipe Garrido, gran promotor de la lectura, por cierto, que colabora con nosotros de manera muy cercana en esa promoción de la lectura. Y a él le encanta el fútbol, él es de Guadalajara, Felipe Garrido. Con 45 años de docencia, en los que editó a Juan José Arriola, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Miguel León Portilla, Felipe Garrido fue también mediocampista seleccionado amateur. Así es, un día platicábamos con él de que fue seleccionado mediocampista, ¿no? Sus compañeros de cancha a la postre estuvieron en la selección de la Copa del Mundo de México de 1970, que eran Carlos Albert, La Calaca González, Miguel Mejía Barón, Javier Chalo Fragoso. Ahí jugaba Felipe Garrido, con ellos jugaba. Entonces confesó que ha dejado de asistir a los estadios porque no entiende esa animosidad con la que la porra se comporta ahora. O sea, por ejemplo, ese grito de... pues ya lo conocen, ¿no? El grito que cuando el portero despeja. Es una actitud no deportiva. Es más un insulto que un grito amistoso, sin duda alguna. Pues bueno, los académicos de la UNAM fueron convocados para hablar sobre fútbol y cada quien desde su disciplina dio su punto de vista. Son las 20:49. Arte y cultura. Para Christopher Alexander Castro Herrera, estudiante de la licenciatura en danza contemporánea de la Universidad Veracruzana, lo primordial es que cada persona estudie y se dedique a lo que más le apasiona. Eso conduce al desarrollo de un satisfactorio proyecto personal que a su vez permitirá el sustento económico. De acuerdo con él, de esa manera se supera la constante y reiterada crítica social sobre el escaso campo laboral para quienes se dedican a las bellas artes. Sí, luego le dicen a uno cuando es joven, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Pues yo voy a estudiar danza. No, de eso no vas a vivir, no estudies eso, ¿no? Entonces dice Christopher Alexander Castro, todo eso se puede superar. El joven de 24 años, que estudia a la par de danza contemporánea, la licenciatura en pedagogía también en el sistema de enseñanza abierta, fue uno de los 44 participantes del taller de desarrollo de habilidades para la inserción laboral y competitividad profesional que impartió la Dirección General de Vinculación a través del Programa de Vinculación para el Desarrollo Profesional e Inserción Laboral. Bueno, el joven Christopher Alexander compartió que ha aprovechado todo lo que la Universidad Veracruzana ofrece, pues además de cursar dos carreras de manera simultánea, estudió inglés y francés en diversas entidades académicas y el Centro de Idiomas. Ahora hace lo propio con el alemán, o sea, además estudia inglés, francés y ahora alemán. Entre sus frutos académicos también está la movilidad que realizó el ciclo escolar pasado al Instituto Superior de Arte de Cuba. Christopher Alexander se inició en la danza por un mero gusto, pero a la fecha afirma que se trata de su vocación de vida, mientras que pedagogía la estudia para complementar su formación y porque se trata de algo casi innato, pues proviene de familias de profesores y la labor docente es algo normal. Se trata de un universitario cuyas actividades dancísticas en talleres, clases y ensayos se desarrollan de lunes a domingo. Es más, recientemente fue invitado a ser parte de la compañía Ángulo Alterno Danza con prestigio nacional. El único día sin actividad para él era el sábado, entonces por ello decidió ingresar a pedagogía del sistema de enseñanza abierta. Si no me conflictó estudiar, me gusta, solo tengo que hacer tareas y asistir a clase. No hago ningún esfuerzo físico como el que estoy acostumbrado a hacer normalmente. Entonces, como un día de descanso, fíjense un estudiante que dice, estudio porque es mi día de descanso. Para Christopher Alexander, al ingresar al campo laboral, requiere tolerancia, persistencia y tener voluntad. De nosotros depende como jóvenes generar un nuevo estilo de vida o quedarnos con el que está ahora. De nosotros depende, nadie más, decidir qué hacer, dice Christopher Alexander. Son las 20:52. Seguramente algunos recordarán esta pieza, ¿no? Hawái 5-0, de una serie policíaca donde todo sucedía en Hawái. Ahí los volcanes no eran problema, ¿no? Entonces en Hawái 5-0 había una serie de actividades donde un grupo especial atacaba la delincuencia en el estado de Hawái, ¿no? Era una buena serie, por cierto. Y la pieza musical Hawái 5-0 fue obra de The Ventures. Fueron precisamente este grupo que fue muy famoso hace 50 años. Justo la serie Hawái 5-0 fue de las primeras a colores, que me acuerdo muy bien, que podíamos ver en la televisión. Y se estrenó en 1968, justo cuando hemos estado recordando el contexto de la cultura popular nacional y mundial que había hace 50 años, cuando estaban los movimientos estudiantiles. Entonces, pues esta es una de las series de televisión que se estrenaron en 1968, y la pieza que fue famosísima de Hawái 5-0, de esa agrupación que es originaria de los Estados Unidos, The Ventures. Y bueno, la frase con la cual cerramos hoy dice lo siguiente: mis deseos son la realidad. Eso lo escribían los jóvenes estudiantes de Francia hace 50 años. Nosotros ya nos vamos, 6 minutos más, estará empezando el debate, el último debate, el tercer debate de los candidatos a la presidencia. Los invitamos a que nos sintonice por Radio Universidad Veracruzana y estamos listos para recibir la señal. A las 9 de la noche en punto iniciará este debate último, y de ahí nos enfilaremos hacia las elecciones del próximo mes de julio, 1 de julio. ¿Qué irá a pasar esta noche? Pues habrá que estar pendientes. Seguramente habrá cosas interesantes en el debate hoy entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Bueno, gracias a Joel Bonilla, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena noche, muchas gracias. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.